Éxodo. Gloria al Señor. Éxodo. Éxodo capítulo 17. Gloria a Dios. Aleluya. Santo. Yo voy a predicarle por el tema, ayúdale a ser pastor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él. Y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Vayamos ante la presencia de nuestro Dios en oración. Bueno, amados hermanos, yo he estado, a mí hace ya bastante tiempo que me hablaron para que les predicara en esta noche. Y durante todos estos días he estado orando a Dios de forma bien especial por el mensaje. En el día de hoy, todavía hasta el día de ayer no lo tenía. Y había pensado sacar el día de hoy para quedarme encerrado en el cuarto allí en el hogar de nuestro hermano Castro, que es donde me estoy hospedando, para buscar más en la Biblia, a ver lo que Dios me daba. Pero como ya ustedes escucharon cuando tomé la parte ahorita, pues el día de hoy entonces me lo separaron para que yo fuera su guardaespaldas, y no tuve tiempo ni de abrir la Biblia, caminando con este hombre para arriba y para abajo. Y le dije al Señor: bueno, Señor, por lo que me lo vayas a dar, me lo das allí. Gloria. ¿Sabe usted una cosa? Nosotros siempre miramos el asunto del pastor como el hombre puesto por Dios para ayudarnos a nosotros, y como miramos al hombre que Dios ha colocado sobre la iglesia como un hombre puesto para ayudarnos a nosotros en nuestra vida espiritual, le exigimos al pastor conforme a lo que nosotros creemos y entendemos que son las labores que él debe de realizar. Al pastor se le exige. El pastor tiene una iglesia que le exige. Y tiene una congregación que le demanda. Que le demanda dedicación. Que le demanda consagración por completo a la obra ministerial a la cual se ha entregado por llamado de Dios. Si un pastor no visita a un miembro de la iglesia cuando está enfermo, ese miembro de la iglesia se va a quejar y va a decir: mira, me enfermé y el pastor no me visitó. Lo cual quiere decir que entonces al pastor se le exige que visite a los enfermos. Si una persona se siente atribulado, triste, y está varios días sin venir a la congregación y no recibe la visita pastoral, va a decir esa persona: mira, estuve 5 o 6 días sin ir a la iglesia y el pastor no me vino a visitar, a lo mejor es que no le interesó mucho. Lo cual quiere decir que entonces esa persona le exige a su pastor que cuando no vaya a la iglesia por varios días, el pastor se preocupe por averiguar por qué él no estuvo en la iglesia. Si tiene problemas con los hijos, acude donde el pastor. Pastor, tengo problemas con mi hijo. Dele un consejo, llámelo, hable con él, está rebelde. Lo cual quiere decir que al pastor se le exige que se sienta responsable también por nuestros hijos. Si una mujer tiene problemas con su marido, va donde el pastor. Pastor, me pasa esto así, así, así, así, así, así, tengo problemas con mi marido, así, así, así, así. Por favor, llámelo, aconséjelo. Lo cual quiere decir que la mujer, por lo regular, exige de su pastor que se preocupe por su matrimonio. Y el hombre es igual. Si tiene problemas con su mujer y a la larga no puede con esa carga de problemas que pueda tener en el hogar, a lo mejor viene donde el pastor: pastor, hable con mi mujer. O sea, amados hermanos, ser pastor no es fácil. Es algo muy complejo. Yo fui pastor por 7 años y sé que no es fácil, que es un ministerio complejo, donde uno tiene que dedicarse a todo el mundo y donde en muchas ocasiones uno le dedica tiempo a todos y no le queda tiempo para uno. Por eso, cuando el hermano Freddy entregaba la placa a la hermana Zaida, en el día de hoy, él decía una realidad. Porque a veces hay personas que creen que la esposa del pastor debe estar constantemente en la calle visitando, haciendo un montón de cosas. Hay mujeres que no lo pueden hacer. Hay mujeres que no lo pueden hacer. Pero sin embargo, yo siempre he creído que, como en el caso de nuestra hermana Zaida, cuando un hombre se encuentra en su camino con una mujer que está dispuesta a atender los hijos y a atender el hogar para que ese hombre pueda dedicarse al ministerio, esa mujer es digna de ser reconocida también por la iglesia. Porque yo le aseguro a usted que hay hombres ahora mismo en el ministerio que están deseando tener mujeres así. Porque hay hombres en el ministerio que tal vez no pueden dedicarse a la iglesia, porque si se dedican a la iglesia, cuando llegan a la casa tienen una mujer que les pelea. Y tienen una mujer que les exige, que les demanda. Y que en muchas ocasiones, mire, cuántos hombres no han tenido que dejar el ministerio pastoral, abandonar el pastorado, porque la mujer que tenían como compañera no les respaldó en el llamado en el cual Dios los puso a ellos. Porque les peleaba, porque le agitaba. Y entonces, además de pelear con los conflictos que tenía en la iglesia, tenía que batallar con los conflictos del hogar. Pero cuando un hombre se encuentra en su camino con una mujer, aleluya, que tiene 5 hijos, pero está dispuesta a atender el hogar, a atender los hijos, y a permitir que su marido se dedique a una academia, se dedique a la iglesia, salga a Puerto Rico a tratar de levantar otra academia más, y a veces a llegar a la casa a las 12, a la 1, como llegamos en tantas y en tantas ocasiones, que es algo que yo estoy visualizando. Porque me estoy quedando en la casa pastoral, porque resido en la casa pastoral, porque camino con el pastor todo el día, porque llego con él anoche, no sé ni a qué hora llegamos, antier llegamos casi a la 1. Sea bendito el Señor para siempre. Y hay una mujer callada, paciente, sumisa, aleluya, callada porque sabe que el hombre está cumpliendo con el llamado que Dios le dio, callada porque sabe que el hombre está haciendo lo que Dios ha puesto en su ministerio. En muchas ocasiones, amados hermanos, el pastor tiene tiempo para usted, tiene tiempo para sus hijos, tiene tiempo para su marido, tiene tiempo para su esposa, tiene tiempo para sus problemas, y no tiene tiempo ni para él, ni para la esposa de él, ni para los hijos de él. Eso es una realidad. Ashakama yansa taquima sojala. Alabado sea Dios. Porque es que se le exige. Es que se le exige. Se le exige. A veces a un pastor se le hace difícil complacer a todo el mundo, fíjese. Porque en una iglesia donde hay tantas personas, tantas diferentes personalidades, ¿cómo uno podrá complacer a todo el mundo por igual? Si uno es muy fuerte, hay quienes hablarán de uno porque uno es fuerte y ellos creen que el pastor debe de ser menos fuerte. Pero si el pastor es blandito, usted sabe que hay iglesias que tienen pastores que son blanditos. Y la gente se pasa quejándose porque el pastor es blandito. Y dicen, ay, es muy blandito, debe ser más fuerte. Si es anciano, la gente dice, ay, le falta dinamismo, está muy viejo ya. Y si es joven, la gente dice que le falta madurez. ¿Cuántos pueden adorar a Dios en el día de hoy? Es tan difícil, amados hermanos, complacer a todo el mundo. Porque la gente, escuche, de aquí para allá hay 2 ojos que miran, 2. Los del pastor mirando a 100 personas, a 200 personas, dependiendo cuál sea el tamaño de su congregación. De allá para acá son muchos los ojos que miran. Es más difícil contemplar tal vez las cosas de aquí para allá que de allá para acá. Porque de aquí para allá mira uno solo. De allá para acá miran muchos. Miran muchos. Y por cada fallo que yo pueda encontrar en los que yo veo de aquí para allá, los que están de allá para acá van a encontrar muchos más fallos en mí. Porque como hay tantos mirando, ¿sabe usted que hay un dicho por ahí que dicen que 2 pueden más que 1? Imagínese cuánto podrán 100. cada cual puede encontrar una falta distinta, una falta diferente, algo diferente que señalar en uno. Y algunos tal vez, amados hermanos, ni se sientan bien, porque hay quienes creen que el pastor tiene que comportarse a la altura de un Dios. Y eso lo creen muchas personas, menos Dios, que fue el que lo llamó. ¿Cuántos adoran a Dios en el día de hoy? Hashakala yansata. La gente dice, si es un llamado de Dios, tiene que comportarse como si fuera Dios mismo. Eso lo dice la gente, eso no lo dice Dios. Dios sabe cómo lo llamó. Dios ha llamado a miles de hombres durante toda la trayectoria del hombre sobre la faz de esta tierra. Y no hay uno solo de ellos que él haya llamado que no haya tenido imperfección. Moisés fue un hombre con imperfecciones y deseando entrar a la tierra prometida no pudo entrar porque hizo algo que a Dios le desagradó. Josué tuvo sus imperfecciones. Elías, que era un hombre que hacía bajar fuego del cielo a la tierra. Santiago dice que habiendo hecho bajar fuego del cielo a la tierra y habiendo detenido la lluvia con una oración y habiendo hecho que la lluvia descendiese con otra oración, dice Santiago, sin embargo, era sujeto a semejantes pasiones que las nuestras. Alabado sea Dios en el día de hoy. Sujeto a las mismas pasiones, la misma naturaleza. Alabado sea Dios. Pero dentro de esa naturaleza, que es la misma que usted tiene y la misma que yo tengo, lo que hace esa naturaleza diferente, amados hermanos, ¿saben lo que es? Es el llamado de Dios, es el fuego de Dios. Es que el hombre que esté en el altar esté en el altar, no porque él quiere, no porque él se puso, no porque la gente lo llamó a estar ahí, sino porque hay un llamado del cielo, de arriba, de lo alto, de un Dios que le dijo, con tus imperfecciones y con todo lo malo que tiene, yo creo que puedo sacar algo bueno de ti. Alabado sea Dios en el día de hoy. Ashakaya Shahala. Creo que puedo sacar algo bueno de ti. Bendecido sea Dios en esta hora. Abashenda Tasai. Hay una palabra, amados hermanos. La Biblia dice: habrá un rebaño y habrá un pastor. No puede haber pastor si primero hay un rebaño. Y no existe el rebaño si no hubiera un pastor sobre de él. Unos a otros se necesitan. El pastor necesita de la oveja. La oveja necesita del pastor. El pastor necesita poseer unas cualidades. Pero las ovejas también tienen que poseer unas cualidades que son las que les hacen ovejas. En una ocasión una persona me preguntó a mí, cuando yo pastoreaba, me dijo: hermano Naldo, ¿por qué, si el evangelio no es un yugo, en las iglesias ponen leyes y estatutos para tratar de detener lo que algunas personas quieren hacer? Yo le dije: ah, varón, eso tiene una contestación. Le dije: los estatutos y las leyes no se ponen para las ovejas. Porque usted nunca ha visto una manada de ovejas rodeada de un cercado. Siempre las tienen a campo libre. Y el pastor, observando y mirando, porque sabe que la oveja se mantiene cerca de él. Pero usted ve, ¿sabe lo que usted ve? Que siempre le ponen cercado. Y allá en Puerto Rico se ve mucho esto. Y a veces después del cercado le tienen que amajar también una soga al cuello. Y después, con todo y soga, ponerle una estaca en el suelo y amarrar la soga en la estaca que está en el suelo a los cabros. ¿Cuántas horas ha habido en el día de hoy? O sea, las leyes no se ponen por las ovejas, se ponen por los cabros. ¿Cuántas horas ha habido? Uno no tiene problemas con el que es oveja. Siempre se tiene problemas con el que todavía no ha pasado de cabro a oveja. Y mientras no sea oveja, hay que tenerle la soga al cuello, la estaca puesta en el piso y el cercado alrededor para ver si durante el camino uno puede llevarlo, aleluya, a hacer oveja, para que cuando sea oveja, quitarle la estaca, quitarle la soga, quitarle el vallado, porque uno sabe que le queda la hora a uno ya. Alábalo, que él está aquí para que usted lo alabe, aleluya. Shakalaya senda, tasai. Pero las leyes no se ponen por las ovejas. Porque donde quiera, amados hermanos, tienen que haber cualidades en ambas partes. Tienen que haber cualidades en el pastor y cualidades en la oveja. Pastor tiene unas palabras que se pueden deletrear en esta noche. La primera es la P. palabra podríamos utilizar para esa, para la P, pastor? Bueno, pues mire, paciencia. Un pastor es un hombre que en su ministerio va a tener que aprender a tener paciencia, lo menos que yo tenía cuando Dios me llamó al pastorado, lo mucho que tenía cuando Dios me sacó. ¿Cuántas adoran a Dios en el día de hoy? Mire, cuando me llamó el pastorado tenía un año de convertido nada más, imagínese usted. Estaba empezando en el Señor y al mismo tiempo me metieron de lleno al ministerio, el año de convertido. Y era impaciente, hermano. Quería cambiar a la gente de un día para otro. Y me alteraba. Porque hay cosas que alteran. Óigame. Y explotaba. Porque hay cosas que hacen a uno explotar. ¿Cuánto lo alaban? Pero según fue caminando la obra y según yo fui creciendo en mi vida ministerial, yo me di cuenta que había una serie de cosas en la iglesia que la única forma en la cual yo podía correrla era con suficiente paciencia, porque si no me moría el corazón. O me daban úlceras o piedras. ¿Cuántos adoran a Dios? Y entendí que algunas personas Dios las cambiaba de un día para otro, y a otros no los podía cambiar tan rápido, no porque Él no quisiera, sino porque ellos no se lo permitían. Y aprendí a hacerle una pregunta a mi gente. Cuando había un problema fuerte con una persona y yo lo sentaba en la oficina, yo le hacía una pregunta. Yo le decía: ¿tú amas a Dios? Y miraba a los ojos cuando me respondía. Porque el pastor desarrolla la capacidad espiritual de parte de Dios de poder mirar a un miembro de la iglesia y saber cuando le habla de corazón y cuando no le habla de corazón. Y yo miraba los ojos, y por lo regular cuando decía una persona: ¿amas a Dios? Por lo regular casi siempre sus ojos se llenaron de lágrimas. Y me decía: sí, pastor, yo lo amo. Y yo decía: pues está bien, va para adelante. ¿Cuántas adoran a Dios en el día de hoy? No me importaba lo que hubiera hecho. Antes no era así, al principio no era así. Al principio, amados hermanos, era pajante. Pero después aprendí que habían personas con las cuales Dios era paciente. Primero estaba siendo paciente conmigo mismo. Y si Dios era paciente conmigo, que con tantas cosas negativas tenía la suficiente paciencia de llamarme al ministerio porque esperaba sacar algo bueno de mí, ¿por qué yo no podía tener paciencia de otros también? Así que yo creo que la palabra pastor comienza con una palabra clave: paciencia. Pastor tiene que ser paciente. Hay cosas que requerirán de la paciencia del pastor para ser arregladas. Hay miembros que requerirán de la paciencia del pastor para ser el tipo de hombre y de mujer de Dios que Dios quiere que sea. ¿Cuál sabe usted cuál es la otra palabra? Después viene la A. Gloria a Dios. Y lo que pasó por mi mente fue abnegado. Una persona abnegada es una persona que se entrega por completo a la obra a la cual Dios la ha llamado. Si no es abnegado, no se ha entregado por completo. Una persona abnegada está dispuesto inclusive a dar la vida por lo que tiene, aleluya, si es que tiene que hacerlo. Moisés era un hombre abnegado. Moisés era un hombre que estaba dispuesto aún hasta perder lo que poseía con tal de llevar a aquel pueblo al lugar donde Dios quería que él llevara a aquel pueblo. Y fíjese usted, si Moisés era un hombre abnegado, entregado al llamado que Dios le había dado, que en una ocasión Dios le habló y le dijo: quítate del medio, que voy a destruir esta nación porque es un pueblo rebelde, y te pondré a ti sobre un pueblo más grande que este. Y Moisés le dijo: arrepiéntete de las palabras que has hablado, porque dirán las naciones que sacaste a este pueblo de Egipto y no lo pudiste entrar, aleluya. Y ¿sabe lo que le dijo? Le dijo: borra mi nombre del libro que has escrito allá arriba. Alabado sea Dios en el día de hoy. ¡Ay, santo! Estaba dispuesto a perder hasta la salvación, hermano, antes de perder el pueblo que Dios había puesto bajo el ministerio de él para ser guiado a la tierra prometida. Y Jehová le habló y le dijo a Moisés: no, al que pecare contra mí, a ese borraré yo de mi libro. Si hay pueblo de Israel, si hay nación judía, se debe a un hombre que, entregado al ministerio de Dios, se atrevió a pararse en medio de Dios y de su pueblo y decirle a Jehová: no, yo no quiero un pueblo más grande que este. Lo que yo quiero es llevar este pueblo a donde tú me dijiste que lo tenía que llevar. Alabado sea Dios en el día de hoy. Usa cacamayasá, alaba, abnegado, entregado por completo al llamado que Dios le dio. Pastor, paciente, abnegado, entregado por completo al llamado que Dios le dio. Pastor, la tercera letra es la S. Santo, santo. El pastor tiene que ser santo. Santo. Santo significa separado. Separado del mundo. Separado del pecado. Separado de las cosas que tal vez a otros le llaman la atención. Para ser un ejemplo de santificación al pueblo al cual le está ministrando la palabra. Hay pastores que fracasan por su falta de santidad. Por su falta de separación. Falta de separación. El pastor tiene que ser un ejemplo para todos. Yo a veces me decía, hay miembros de la iglesia que se pueden tomar el chance de ciertas cosas y yo no me las puedo tomar, porque yo soy el ejemplo de ellos. El ejemplo. Soy el espejo en el cual ellos se han de mirar. Soy el hombre el cual a la larga ellos tal vez querrán imitar, porque deben de ver en mí la imagen de un hombre santo, de un hombre separado, de un hombre consagrado por completo al llamado que Dios le dio. Hay muchos que no son separados. Ustedes preguntarán este día: hermano Naldi, ¿qué usted considera que no es un pastor separado? Pues le voy a decir. Yo me acuerdo que en una ocasión yo iba a predicar en una iglesia y había muchos pastores en el altar, había una silla vacía al lado mío, y entró un pastor por la puerta del templo con unas muletas. Y con sus muletas y con dificultad llegó hasta el altar y se subió arriba del altar y puso las muletas hacia un lado. Se sentó al otro lado mío y acá en el otro lado había un pastor. Y este pastor le preguntó por encima de mí. Hablaron los dos, yo en el medio. Le dice: ¿qué te pasó? Y el otro le contesta: muchacho, corriendo de primera para segunda me tiré del lado y por poco me parto las dos piernas. Ese era un pastor pelotero. ¿Cuántos pueden adorar a Dios en el día de hoy? Pastor pelotero puede sacarle en la iglesia buenos peloteros. Y si es atleta, a lo mejor saque buenos atletas. Si es baloncelista, a lo mejor puede sacar buenos baloncelistas. Pero Dios no quiere que nosotros desde el altar, ni desde abajo del altar, porque el pastor tiene que cuidarse arriba y abajo. Dios no quiere que saquemos peloteros, ni quiere que saquemos atletas, ni quiere que saquemos evangelistas. Dios quiere que saquemos un pueblo santo, gente limpia, gente preparada, para que cuando suene la trompeta se levante hasta el tercer cielo con el Cristo que pronto viene a levantar la iglesia. Y para eso el pastor tiene que ser santo. Shakakama, lajaloa, tajaya, saha. Tiene que ser santo. Porque el que es santo se dedica. Porque el que es santo se entrega por completo al ministerio al cual Dios lo llamó. Yo no encuentro en Moisés, amados hermanos, no encuentro en Moisés tiempo para otra cosa que no fuera para hacer lo que él sabía que Dios lo había llamado a hacer. No encuentro en David tiempo para otra cosa que no fuera para hacer lo que él sabía que Dios le había llamado a hacer. No me imagino a Pedro haciendo otra cosa que no fuera lo que sabía que Dios le había llamado a hacer. No me imagino a Pablo haciendo otra cosa que no sea lo que él sabía que Dios le había llamado a hacer. Y no me imagino a hombres de Dios, sean pastores, sean evangelistas, sean misioneros. No me los puedo imaginar haciendo otra cosa que no sea lo que Dios, por el Espíritu, al llamarlos al ministerio, puso en su corazón que tenían que hacer. Alabado sea Dios en el día de hoy. Y mucho menos cuando decimos aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Pastor, paciente, abnegado, la S, santo, alabado sea Dios en el día de hoy. Después viene la T, templado. ¿Usted sabe lo que una persona templada? Es una persona que puede controlarse a sí misma. Es una persona que tiene la capacidad de controlar sus impulsos, controlar su carne, controlar sus emociones, para manifestar ante el pueblo el temperamento espiritual que el pueblo espera de él. Porque estamos diciendo, y hemos comenzado con eso en esta noche, que la iglesia le exige al pastor. Y le exige que sea una persona templada. O sea, una persona que ocupa el ministerio no puede ser como un miembro común de la iglesia. Un miembro común de la iglesia que no es templado es capaz de cualquier cosa. Pero lo menos que se puede decir del hombre de Dios es que sea capaz de cualquier cosa por falta de templanza. Pastor, paciente, abnegado, santo, templado. Ahora viene la O, obediente. Obediente primeramente ¿a quién? A Dios. Obediente al llamado que Dios le ha dado y obediente a la palabra que Dios ha puesto en sus manos para predicarla. Porque guste a usted o no le guste, cuando Dios llamó al pastor, le puso esta palabra en las manos para que él la predicara. Y él tiene que ser obediente a la palabra, y tiene que ser obediente al llamado. Y tal vez dirá cosas a veces desde el altar que a usted no le gusta. Y tal vez hablará cosas desde el altar que a usted le desagradan. Y a lo mejor en algún momento le llamará la atención, porque usted está haciendo algo que es desagradable ante la presencia de Dios. Pero cuando eso pase, no se moleste, porque su pastor, al regañarlo, al exhortarlo, al predicarle, aleluya, al llamarle la atención, está siendo obediente a la palabra y al Dios que lo llamó al ministerio. Alabado sea Dios en el día de hoy, porque él sabe que él es responsable por usted ante la presencia de Dios, y que algún día tendrá que dar cuenta. Pastor, paciente, abnegado, santo, templado, obediente, y me falta la R, responsable. Responsable, tiene sentido de responsabilidad. Es responsable para con Dios, es responsable para con la iglesia y es responsable para consigo mismo. El hombre de Dios tiene sentido de responsabilidad. Hay muchas personas que han fracasado en su ministerio por no tener sentido de responsabilidad. El que toma el ministerio como cualquier cosa, el que toma el ministerio y no le da valor, y no le da valor a las responsabilidades que tiene como ministro de Dios para con la iglesia que pastorea, ha de terminar fracasado. Muchos han terminado fracasados no porque no hayan sido pacientes, no porque no sean santos, no porque no sean templados. Hay quienes han fracasado única y exclusivamente porque no han sido responsables en el llamado, en el ministerio. No han sido responsables con las cosas como mayordomo, aleluya, de aquellas cosas que Dios ha puesto en sus manos. Así que al pastor se le exige, hermano. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo en que el pastor debe de ser así como yo estoy mencionando aquí en esta noche? Debe de ser paciente, abnegado, santo, templado, obediente, responsable. Al pastor se le exige. Pero nosotros decimos que para ver pastor tiene que haber oveja. Porque si no hay oveja, no hay pastor. Pero si usted le exige al pastor como Dios le exige, Dios también le exige a las ovejas. Y oveja comienza con O. Obediente. Dios dice, obedeced a vuestros pastores, porque son los que vuelan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose. Pues nos da a entender que parece que hay quienes se van a quejar, y Dios no quiere quejas allá arriba. Y para que los pastores no den quejas, Dios le aconseja a la iglesia que sea obediente. La primera letra de la palabra, oveja. ¿Cuántas adoran? ¿Las ovejas pueden adorar a Dios en el día de hoy? Ah, porque ahorita estaban alabándolo cuando yo estaba hablando de pastor. Alábelo ahora que estoy hablando de oveja. Alabado sea Dios en esta hora, aleluya. La oveja tiene que ser obediente. ¿Y qué mucho desobediente hay, hermano? Oveja. La segunda letra que viene es la V, visión. Visión. No hay nada más malo que un pastor al frente de ovejas que no tengan visión. Ovejas sin visión detienen el trabajo de un pastor. Oveja, la V, visión. Ovejas ciegas no saben por dónde caminan. Y cuando la gente no tiene visión, hermano, el pastor puede ser un visionario y puede ver un montón de cosas y desear hacer un montón de cosas, pero si la gente que él tiene bajo su pastorado no tienen la visión que él tiene, ni ven lo que él ve, en vez de ayudarlo a echar adelante en su ministerio, lo van a detener, lo van a parar, lo van a estancar, aleluya, y el pastor se va a estar comiendo por dentro, porque queriendo ir adelante no puede. Se acabaron las alabanzas. Se dañó el mensaje. Estamos ahora como la viejita. Como la viejita estamos. Como la viejita. ¿Que cómo era que estaba la viejita? Usted no sabe cómo estaba la viejita. La viejita estaba bien tremenda, hermano. El día que el pastor estaba predicando y el pastor habló sobre gente que por estar enojado no se iban para el cielo, la viejita decía allá atrás, amén, eso es verdad. Y cuando el pastor dijo, y los que no perdonan no se van para el cielo, la viejita decía, amén, eso es verdad. Y cuando el pastor dijo, y gente que no se lleva con el otro hermano se queda en la tierra, la viejita dijo, amén, eso es verdad. Y cuando el pastor dijo, y los ancianos que más cantabaco también se quedan, la viejita dijo, ya está predicando en la carne y se metió en lo que no se tenía que meter. Alabe a Dios si puede, alabe lo que él vive. Porque le cayó. Ahora no era amén, eso es verdad. Ahora está predicando en la carne. Ay, santo. La gente cuando le cae se calla. No se calle en esta noche porque me imagino que le está cayendo. Alabado sea Dios en el día de hoy. Alábelo aunque le caiga. Alabado sea Dios. Acuérdese que la alabanza es para el mensaje, lo que el aceite para la vianda. La vianda con aceite pasa mejor y el mensaje con alabanza también. Si no baja, páselo con un aleluya. Y si todavía no baja, empújelo con un gloria a Dios. Alabado sea Dios en el día de hoy. Aleluya. Visión. Oveja o obediente. V, visión. Tiene que tener visión. Una iglesia sin visión detiene el pastor, hermano. ¿Ah? A mí me podrán decir lo que quieran de este hombre que está en este altar aquí en el día de hoy, al cual honramos en esta noche, pero yo he visto en él a un hombre con visión. Yo le dije a mi esposa y se lo dije a Sarrail, yo me voy a quedar en esa iglesia. ¿Por qué? Porque yo veo allí un hombre con visión. Con todos los defectos que ustedes pueden encontrar, yo veo en él a un hombre con visión. Un hombre que se preocupa por levantar una academia para que nuestros hijos estudien en un ambiente cristiano. Yo creo que es un hombre con visión. ¿Cuántos adoran a Dios del día de hoy? Y hay que respaldarlo. Mis hijos vienen todos para la academia también. Y tengo 7, pero de los 7 van 4 adelante. ¡Aleluya! ¿Cuántos adoran a Dios? Y cuando yo veo, por ejemplo, a este hombre, como en estos días que había una niña endemoniada, y yo subí allá arriba y lo escuché cuando le reprendí el demonio a aquella niña, y cuando veo que hay maestros que traen su grupo aquí a este altar y ponen a los niños a orar, y cuando veo que por las mañanas forman un culto de oración y veo a todos esos niños que oran, yo digo, Señor, aquí es donde yo quiero estar, en esta iglesia, porque yo quiero que mis hijos aprendan eso, aprendan a adorar tu nombre, se críen en un ambiente así, en un ambiente espiritual, en un ambiente de oración donde se les enseña tu palabra. Eso no se encuentra en todos lados. Eso se encuentra donde hay visión. ¡Aleluya! ¡Oh, Bashaka, Laya, Saja, Laya! Visión. Pero para que un pastor pueda crecer en su ministerio, necesita que la oveja tenga visión. ¿Para qué? Para que lo respalde. Porque si la oveja no tiene visión, el pastor no va a contar con el respaldo de esa oveja. Pero si la oveja puede mirar las cosas con la visión de Dios en sus ojos, va a respaldar el pastor. Y un pastor que cuenta con el respaldo de su iglesia es un pastor que va hacia adelante, por encima del diablo y de los demonios. Es un pastor que va hacia adelante. Oveja, la E. Entusiasta. ¿Usted sabe lo que es tener entusiasmo? El entusiasmo es algo pegajoso. Cuando una persona tiene entusiasmo, tiene alegría, tiene contentamiento y se lo transmite a los demás. Pero cuando una oveja no es entusiasta, entonces tiende a quejarse. ¿Qué muchas ovejas hay que siempre se quejan? Cuando una oveja se siente cansada, herida, triste, empieza a emitir balidos. Ahora yo lo creo que usted no quiere que yo me ponga aquí a valir como valen las ovejas, ¿verdad? ¿Cuántos adoran a Dios en el día de hoy? Pero sí puedo valir como valen algunas. Ay, estoy cansado, ya no vuelvo más a la iglesia. Eso no es entusiasmo, eso es desgano. Eso es falta de fortaleza espiritual. Gente que siempre está señalándole la falta del pastor a otros miembros en la iglesia, eso no son gente entusiasta. Esas son gente que ayudan a que una iglesia se muera. Gente que siempre está hablando del pastor es gente que ayuda a que una iglesia se muera. Lo menos que necesita un miembro que usted le esté señalando la falta que su pastor tiene. Él también tiene ojo. Y si no ha visto lo que usted ve, muchísimo mejor. Porque usted viendo lo que ve, no puede ir adelante. Y a lo mejor él con los ojos cerrados todavía puede buscar a Dios. Alabado sea Dios en el día de hoy. Porque lo que usted ve, a usted le sirve de tropiezo. Y él como no ve nada, se siente mejor. Dios necesita un rebaño entusiasta. Oveja. La J, justa, justicia. Qué muchos injustos hay dentro de las congregaciones, hermano. Se cayó todo el mundo. Hay gente que lo quieren todo para ellos, pero no están dispuestos a cederle nada a nadie. ¿Oye? Hay gente que pueden ver en uno todas las dificultades que uno tiene y nunca pueden ver todo el sacrificio que uno hace. Alábelo si puede, trate. Eso es injusticia. Eso es ser injusto. Eso es ser injusto. Señalar de una persona solamente las cosas malas que tiene y no señalar las buenas que posee, eso es ser injusto. Contemplar en una persona solamente los defectos y no contemplar sus virtudes, eso es ser injusto. Contemplar solamente los fracasos y nunca contemplar las victorias, eso es ser injusto. Porque una persona injusta es aquella persona que no puede ver las cosas de una forma equitativa. Bendito sea Dios en el día de hoy. No se dedique a mirar solamente cosas malas, mire también las buenas. Le aseguro que si usted tuviera visión espiritual por encima de las malas, vería muchas cositas buenas que le ayudarían a usted a seguir hacia adelante. Alabado sea Dios en el día de hoy. Hay que ser justos. Y la A es oveja. La A atesora. Atesora. ¿Usted sabe lo que es atesorar? Atesorar es guardar, recoger. Cuando una persona tiene algo de mucho precio, de mucho valor, lo atesora, lo guarda, lo esconde, lo protege. La oveja atesora. ¿Qué es lo que atesora? ¿Qué es lo que guarda? ¿Qué es lo que recoge? Mire, atesora toda la enseñanza que se le da desde aquí, desde este altar. Lo recibe como si fuera oro, refinado, limpio, puro, y lo atesora. La oveja atesora la enseñanza que se le da. La oveja atesora la exhortación que se le envía. La oveja atesora las palabras que se le hablan, porque sabe que al atesorarla se purifica a sí mismo y se prepara para irse al cielo cuando suene la trompeta. Alabado sea Dios en el día de hoy. Y usted me dirá, hermano Naldo, pero el tema que usted le puso el mensaje fue: ayúdale a ser pastor. ¿Qué tiene que ver todo eso con eso? Mucho. Alabado Dios. Mucho. Porque usted está ahí para que le ayuden a ser oveja. Y usted quiere que el pastor le ayude a ser oveja. Pero nosotros tenemos que entender que la oveja puede ayudar a su pastor a ser un mejor pastor. ¿Cuántos pueden adorar a Dios en el día de hoy? Aleluya. Una oveja obediente ayuda a su pastor a ser un mejor pastor. Una oveja que vive la palabra ayuda a su pastor a ser un mejor pastor. Una oveja con visión ayuda a su pastor a ser un mejor pastor. Una oveja justa ayuda a su pastor a ser un mejor pastor. Una oveja entusiasta ayuda a su pastor a ser un mejor pastor. Y una oveja que atesora en su corazón lo que se le enseña desde el altar ayuda a su pastor a ser un mejor pastor. ¡Aleluya! Ayúdalo a ser pastor. Ayúdalo. Yo aprendí muchas cosas cuando era miembro que me unieron mucho a mi pastor. Fíjense, mi pastor no es un hombre perfecto, pero es un hombre de Dios. Y cuando yo comencé bajo su ministerio, habían cosas que a mí no me gustaban. Pero usted sabe algo, yo nunca tuve la costumbre de irlo a comentar con otros. Yo siempre me enfrenté a él cara a cara. Hay gente que habla mucho por la espalda del pastor, pero no se atreven a decirle al pastor en la cara ni una milésima parte de las cosas que dicen a espaldas de él. Y quien hace eso no lo ayuda a ser un buen pastor. Alabe a Dios si puede, y si no puede, trate. Porque el que quiere ayudar a su pastor a ser un buen pastor, lo hace no hablando a espaldas de él las faltas que tiene, sino enfrentándose a él y diciéndoselas cara a cara. No delante de otros, porque el pastor no está para ser avergonzado. Hay personas que a veces tienen cosas escondidas en su corazón contra el pastor, y en cultos de la iglesia se levantan como si estuvieran en el movimiento del Espíritu Santo, y entonces comienzan a hablar por su boca como si fuera el Espíritu de Dios lo que tienen escondido en su corazón, porque no se atreven a decírselo cara a cara encerrado en una oficina. Y vienen y lo dicen ahí, bla, bla, bla, bla, bla, bla, así como si fuera del cielo, cuando en realidad lo que sacan para afuera es lo que tienen metido ya adentro. Alabado sea Dios. Y yo quiero que usted entienda que Dios no avergüenza a los hombres que ha llamado al ministerio. Alabado sea Dios en el día de hoy. Dios no avergüenza a sus hombres. Asa calamamashenda tasha y asolo atayaba. Dios no avergüenza a sus hombres. Dios me ha dado a mí multitud de mensajes para pastores. Nunca me ha dicho avergüénzalo delante de la congregación. Todo lo que he tenido que decir, lo he dicho en privado, lo he dicho en secreto. Se lo he dicho al hombre de Dios. Cuando mi pastor hacía algo que yo creía que no estaba bien, me encerraba con él en la oficina. Y a veces no era fácil. Había veces que yo le hablaba cositas y rápido que se lo decía, él me las aceptaba. Pero otras veces yo le hablaba y ni para nada quería aceptar lo que yo le decía. Pero yo, para los hombres de Dios, yo siempre tengo una respuesta. Después que le digo lo que les quiero decir, porque sé que se lo debo decir, yo les digo: está muy bien, varón. Yo me callo la boca y ahora lo entrego a usted en las manos del Espíritu Santo. Así, se acabó. ¿Cuántos alaban a Dios en el día de hoy? Y había veces que me encerraba con mi pastor en la oficina y le decía: la Biblia dice que esto es así, así, así. Y él me decía: no, no es así. Y yo decía: es así, no es así, es así. Y cuando yo veía que no iba a llegar a ningún lado, yo decía: está bien, pastor. Ya yo le dije lo que le quería decir. Ahora se lo entrego al Espíritu Santo. Más nada. Y a veces pasaba una semana, dos semanas, tres semanas, cuatro semanas, y como al mes venía y me decía: Naldo, tú tenías razón. Porque si algo bueno tiene el hombre de Dios es que es humilde. ¿Cuántos adoran a Dios en el día de hoy? Aleluya. Si algo bueno tiene bregar con hombres de Dios es que tarde que temprano reconocen cuando han hecho algo mal y lo aceptan. Bendito sea Dios en el día de hoy. Y usted me dirá a mí, hermano Naldo, usted lo hacía con su pastor, pero mire, yo con Castro no me atrevo a hacerlo, porque ese sí que es fuerte, ¿verdad? Hágalo. Cuando usted crea que él tiene algo malo, dígale, yo quiero hablar con usted a solas en la oficina. Y enciéjese. Y dígale, yo creo que esto es así, así, así. Y escúchelo. Porque usted tiene que darle la oportunidad a su pastor de que razone con usted y le deje ver a usted si usted tiene razón o no tiene razón. Y si usted está mirando las cosas de una forma equivocada, ¿cuántas veces yo creía una cosa y cuando me encerraba con mi pastor en la oficina de él, el pastor me empezaba a explicar y yo le tenía que decir, bueno, Ginestre, la verdad es que yo nunca no lo había visto como tú lo estás viendo ahora, tú tienes razón. A veces era yo el que tenía que ceder, otras veces cedía él, otras veces cedía yo, hermano. ¿Usted sabe una cosa? El hermano Castro y yo hablo así con confianza porque la tengo con él en esta noche, nunca estamos de acuerdo en todo. Pero él sabe que las veces que yo no he estado de acuerdo con él en algo, se lo he dicho. Él sabe que yo lo he hecho. Y hemos entablado conversaciones largas, ¿verdad, mi amigo Castro, que lo hemos hecho? Conversaciones larguísimas, donde él me ha hablado, donde yo le he hablado, donde le he dicho, Castro, yo creo que esto es así. Y él me dice, Naldo, yo creo que esto es así. A veces llegamos a conclusiones, a veces no. Y a veces he terminado mis palabras diciéndole, Castro, te dejo al Espíritu Santo. ¿Cuántos adoran a Dios en el día de hoy? Alabado sea Dios. Pero ¿sabe usted una cosa? Yo he logrado comprender que él es un hombre de Dios porque es un hombre humilde. Y en muchas ocasiones, después de haber conversado durante 2 y 3 días, a veces después vamos en el carro y me dice, Arnaldo, ¿te acuerdas lo que hablamos la otra vez? Y yo le he dicho, sí, me acuerdo. Y él me ha dicho, tenía razón. ¿Cuántos adoran a Dios en el día de hoy? Yo creo que así uno puede ayudar a un hombre a ser un mejor pastor. ¿Sabe usted por qué? Porque como ustedes son muchos, ustedes ven más allá de lo que él ve. Porque él tiene que estarlo velando a ustedes. Y a veces al velarlos a ustedes se olvida de velar por sí mismo. Porque tiene que cuidarlos a ustedes. Y a veces a cuidarlos a ustedes ya se olvida de cuidar por sí mismo. Y si él cuida por ti, ¿por qué tú no puedes cuidar de él? Y si él vela por ti, ¿por qué tú no puedes velar por él? Aleluya. Si él vela para que el diablo no te destruya, ¿por qué tú no puedes velar para que el diablo no destruya a tu pastor? Alabado sea Dios en el día de hoy. Ay, saca la mamá, saca la mamá. Si hay pastores que pudieran estar en el ministerio ahora mismo, si la iglesia de ellos, al verlos decaer en su ministerio, en vez de hablar de ellos y en vez de, amados hermanos, destruirlos por la espalda, le hubieran dado la mano, lo hubieran ayudado, lo hubieran fortalecido para que pudiera seguir hacia adelante. Alabado sea Dios en el día de hoy. Cuando Moisés se debilitaba, y con esto termino, cuando Moisés se debilitaba, bajaba las manos. En Puerto Rico hay algo que le llaman, que se dice bajar la guardia. A veces lo usan con los boxeadores también. El boxeador se supone que siempre tiene que estarse protegiendo. Pero cuando se cansa, a veces baja las manos y le gritan, está bajando la guardia. Eso es que tienes que velar. Pero a veces está tan cansado ya que baja, y cuando baja, el otro que todavía está más fuerte que él aprovecha todos los huecos que ese boxeador deja en el medio para entrarle a golpe, y lo muele a golpe, lo muele a golpe, porque bajó la guardia, porque sus manos se cansaron, decayeron. En cuántas ocasiones los brazos del pastor se caen, los de Moisés se caían, hermano. La Biblia dice que cuando Moisés mantenía sus brazos arriba, el pueblo ganaba la guerra, pero cuando Moisés bajaba sus brazos, el pueblo perdía la batalla, hermano. Hay veces que el pastor tiene las manos arriba, y cuando las manos del pastor están arriba, la iglesia va adelante peleando contra el diablo. El pastor está entusiasta, tiene dinamita espiritual, dinamismo, enfatiza en un mensaje positivo para llevar a la mente de la iglesia, un mensaje que al capturar su mente convierta a la iglesia en una iglesia positiva. Pero hay veces que el pastor se cansa, escúchelo, se cansa, y cuando se cansa baja las manos. Y cuando baja las manos el pastor, el otro que está peleando contra él comienza a darle golpes a diestra y a siniestra porque bajó la guardia. Y a veces el golpe que viene es la lengua de alguien que utilizada, aleluya, esa lengua por malicias espirituales, comienza a hablar cosas que no debe de hablar y comienzan a llegar al oído del pastor, y el pastor se entera y se siente dolido y sufre en su corazón lo que se dice. Y entonces el pastor, como tiene la guardia abajo, las manos abajo, comienza a hablar y dice: tanto que me he sacrificado por la obra, tanto que he luchado por ellos, y parece que no lo ven. Todo lo que ven son mis fallas, todo lo que ven son mis fracasos. No se dan cuenta del esfuerzo que he hecho por ellos. Yo me les voy a ir, yo me los voy a dejar, yo voy a renunciar. Es que bajó la guardia, es que las manos están abajo y el diablo está dando puñetazos en la cara del hombre de Dios. Es momento de cogerle la mano por un lado y agarrar la otra mano por el otro lado y ayudarlo a ser pastor y levantarle las manos arriba y mantenerlas arriba para que él pueda seguir adelante. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Levanta la mano y adóralo porque él vive! Gracias a Dios por los Aarones. Gracias a Dios por aquellos que como Ur saben levantar las manos del hombre de Dios y mantenerlas arriba, arriba, para que el hombre de Dios pueda continuar hacia adelante. Ayúdalo a ser pastor. Ayúdalo. No le bajes las manos, súbesela. Shakalama kima shenda. Atarraka mama shetarama soja. Ayúdalo, ayúdalo a ser pastor. Ayúdalo. Si te dejas pastorear, él podrá ser un mejor pastor. ¿Por qué tú no lo ayudas a ser pastor? Moisés con las manos abajo. El pueblo comenzó a perder el mar. Y yo quiero que usted entienda algo. Entienda esto que le voy a decir. Nadie, absolutamente nadie, escúchelo, porque con esto voy a terminar, escúchelo. Nadie, absolutamente nadie, podrá pastorear una iglesia mejor que aquel que ha sido llamado para pastorearla. Con todos sus defectos, con todo lo que usted le quiera ver, pero nadie podrá pastorear una iglesia mejor que aquel que ha sido llamado para pastorearla. Podrá ser que usted crea que tiene más estudios, más entendimiento, más sabiduría. Podrá usted creer que sabe mucho y creer que lo puede hacer mejor. Pero yo le digo a usted una cosa: usted con todo su entendimiento y con toda su sabiduría y con todo lo que sabe y con todo lo que conoce y con todo lo que usted diga que tiene, si no fue llamado, no podrá pastorear mejor que el pastor, porque nadie podrá pastorear mejor que aquel que ha sido llamado a hacerlo. Alabado sea Dios en el día de hoy. Nadie, absolutamente nadie, podrá pastorear mejor que aquel que ha sido llamado. Aunque el que haya sido llamado no tenga mucha letra, ni mucho estudio, ni mucho diploma, ni mucho conocimiento, si recibió llamado de Dios sin el estudio y sin el diploma y sin el conocimiento, recibirá de Dios en el Espíritu la capacidad para echar adelante la obra que Dios ha puesto en sus manos. Eso no lo recibe cualquiera, eso lo recibe el que ha sido llamado, llamado, llamado, llamado por Dios para echar la obra adelante. Alabado sea Dios en el día de hoy. Por eso, ayúdale a ser pastor. Ayúdale. Porque a veces hay quienes contemplando fallas en los ministros. A veces hay quienes contemplando fallas en los ministros ponen su mirada en otros que creen que no tienen tantas fallas. Y hay iglesias que han visto fallas en un pastor y virtudes en un miembro. Y han dicho: ese que está ahí arriba tiene muchas fallas y este que está aquí sentado tiene muchas virtudes. Vamos a sacar a ese y ponemos a este. Si suben arriba al de las virtudes y al otro lo sacan y lo echan para abajo, olvídese, y se va el pastor sufriendo y llorando porque lo sacaron. Y ponen en el altar al que tiene muchas virtudes. Y con las virtudes que tiene, la iglesia no camina. Y todo va para atrás. Cuando yo pastoreaba, a veces se me formaba, a mí a veces yo me van a dejar ir, porque a veces veo a Castro metido en unos líos que yo digo, igualito a como cuando yo pastoreaba. ¿Cuántas veces a Dios en el día de hoy? Mira, a veces se le formaban a mí unos líos económicos y a este hombre yo veo que se le forman también. Pero, no sé, Dios le da a veces una gracia a uno y una cosa que en cuestión de días el problema está resuelto. Y la gente dice, oye, este parece que es un mago porque qué rápido lo soluciono. Lo que pasa es que no es mago, pero es llamado. ¿Cuántas adoran a Dios en el día de hoy? No es mago, pero es llamado. Y a veces ponen a uno que tiene muchas virtudes al frente, pero sin llamado. Y puede tener un montón de virtudes, pero si no tiene llamado, no tiene respaldo del cielo, fíjese. Y al no tener respaldo del cielo, ninguna de las cosas que emprenda irá hacia adelante. Porque el único que va hacia adelante, con lo poco que sepa, lo mucho que sepa, con lo mucho que tenga o con lo poco que tenga, es el que ha sido llamado. Porque cuando emprende algo, cuando lo emprende con la bendición de Dios encima de él. Y el que es bendecido, prospera en el ministerio al que Dios lo llamó. Alabe a su Dios, que él vive y reina por los siglos de los siglos. ¡Aleluya! Ayúdalo a ser pastor. Ayúdalo. Yo quiero retarlo a usted. Yo quiero retarlo a usted en esta noche a ayudar a su pastor a ser un mejor pastor. Si usted ve un montón de cosas, en vez de estarlas hablando entre los hermanos, tenga el valor de encerrarse en la oficina con él. Y si no tiene el valor, cállese la boca. Ahora sí que se quedaron serios. Pero lo voy a volver a repetir. Si no tiene el valor, cállese la boca. Yo voy a ser miembro de esta iglesia. Y aquí yo no quiero a nadie que me hable a mí mal del hombre que está al frente de la iglesia. Porque eso yo no lo acepto. Alabe a Dios si puede, y si no puede, alábelo también. Si usted tiene algo malo que decir, vaya a decírselo a otro. Porque cuando me lo venga a decir a mí, de acá para allá, lo que va a recibir es una paliza por la Biblia. Alabado sea Dios en el día de hoy. Porque yo no le permito al diablo que me envuelva en los conflictos que quieren volver a otros. Alabado sea Dios en el día de hoy. Yo creo que si hay algo que decirlo, hay que decirlo escondido allá, encerrado en el cuarto, pues allá hablando con él, tratando de hacerle ver las cosas, ayudarlo a ser pastor, porque ayudarlo, al ayudarlo a ser un pastor, te ayudas a ti mismo, porque un mejor pastor te ayudará a ti a ser una mejor oveja. Alabado sea Dios en el día de hoy. Alabado sea Dios esta noche. Te ayudará a ti a ser una mejor oveja. ¿Por qué no salimos de aquí en esta noche pensando qué yo puedo hacer para ayudar a mi pastor a ser un mejor pastor? Llévese ese tema en su mente, lléveselo a su casa, ore y medite en eso en esta noche y pregúntese, hágase la pregunta todos los días.